te llevo por años y qué de malo tiene. El amor que te tengo no te lo quita nadie. Por ti daría la vida si así fuera preciso. Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso. Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida, aunque murmure la gente. Yo no me enamoré de los años que tienes, fue de tu corazón y así soy muy feliz. Pero qué poco saben los que me conocen, el amor tan bonito que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente. Los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Lo que quieran, que piensen lo que piensen, será tuya mi vida, aunque murmure la gente. Yo no me enamoré de los años que tienes, fue de tu corazón y así soy muy feliz. Pero que poco saben los que me conocen, el amor tan bonito que vivo contigo. Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente. Los años que yo tengo, de más no me los cuentes. Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente. Los años que yo tengo, de más no me los cuentes.